se pique. Haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Esta noche te portas mal. Y arriba abajo voy a perrearte.